Ahora vamos con la primera noticia de Morena. Ahí no me pisó, ¿no? Ahora solo falta que Mr. Robot haga su trabajo. Ajá. Bueno. More. More. More. Más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Inserte música de espera de... Inserte Inserte música de música de espera elevador. de ascensor. Música de ascensor. Pini. No me las. Perfecto, ahora vamos con la noticia de Daniel. Ya dejo, o sea, yo, bueno, ahora Manuel sí. Belinqui ha dicho, viste. Danielcito, tu Ok, noticia, mi dale. noticia. Mi Sí. noticia clara es la en la que un cartero se disfraza para animar a la gente en la cuarentena. Interesante. John Mattson es un acosador. John Mattson intenta cambiar de disfraz cada día para que sus vecinos no pierdan la sonrisa a pesar de la complicada situación. Durante esta cuarentena, para evitar el contagio del coronavirus, estamos siendo testigos de acciones solidarias, sí, solidarias, sorprendentes por parte de mucha parte de la población. El objetivo es intentar sobrellevar de la mejor manera el confinamiento y animar en medida de lo posible a la gente que tiene que quedarse en su casa. Una de estas personas es John Mattson, un cartero en el área de Poldo, en el noroeste del Reino Unido, decidido a lograr extraer una sonrisa de sus vecinos. Ha comenzado a repartir el correo pasado de antes, con tal de hacer más llevadero. En declaraciones cogidas por LAD, no sé cómo se pronuncia eso, perdón, el empleado público explicaba el motivo por el que ha relegado su indumentaria habitual y la ha cambiado de disfraz. Todo el mundo vive en un estado de incertidumbre en momentos. Y tú eres la única persona de la familia que ven. Así que, ¿por qué no darles algo por lo que sonreír? Ya se ha vestido con disfraces como el de gladiador, el de chirleado, el de hawaiano o el de pastor, y promete. Es muy agradable ver gente venir a ver. Todo el mundo también ayuda a cambiar el trabajo diario. Esta es mi noticia. Bueno, gracias, Daniel, por contar tu noticia. Muy solidario de parte del cartero y bueno, unos saludos. Bueno, ahora vamos con la noticia de Manuel. Manu, tu noticia. Por cierto, el TTS ya encontró la suya. Ahí está mi pregunta, que El cartero de la noticia de Dani no se consideraría lo que está haciendo como un acoso. ¿Por qué? Porque, y si la gente quiere estar tranquila en su casa, viene un cartero disfrazado de cheerleader. Bueno, El deja. cartero solamente está cumpliendo con su trabajo disfrazado de algo. Y No veo bueno, por qué eso afectaría la mucho. pregunta que yo les tengo a ustedes sobre Y lo esta hace muy bien. noticia es, ¿ustedes saldrían a la calle disfrazado de algo en estos momentos? No. Yo Primero porque sé. me multan y segundo porque me detienen y tercero porque me mat y por tercero porque los vecinos se van a quejar en vez de felicitarme. Y cuarto, porque no salgo de mi casa desde hace No 88 días. está estamos en no estamos en no estamos en Inglaterra, Dani. Acá salí vestido de gladiador y te meten cuatro Pues por lo romper la máximo que cuarentena. pueden hacerte es pegarte con un palo prendido fuego, pero tampoco tanto. Bueno. Bueno, ahora vamos con la noticia de Manuel. Es la segunda vez que lo digo, así que ya puedes decir tu noticia. Manuel Belinqui ha dicho el viernes pasado un Te joven le decisión robó cuando el la traje dé. de Por policía a favor, su dale. padre para salir de fiesta a un boliche clandestino. El joven fue descubierto apenas entró al boliche, ya que la... Manuel, lo tenés que leer, no lo tenés que mandar al chat. Bueno. El viernes pasado, un joven le robó el traje de policía a su padre para salir de fiesta a un boliche clandestino. El joven fue descubierto apenas entró al boliche, ya que la gente pensó que era un verdadero policía y salieron corriendo del boliche, lo que llamó la atención de los verdaderos policías. Todos fueron detenidos y liberados con multas de gravedad alta, teniendo que pagar más de 10.000 pesos por persona. El joven fue encarcelado por robo e infringir la ley de cuarentena. La semana después de ser liberado, quiso hacer de vuelta lo mismo, pero esta vez fue aparentando ser un perro con traje de gato, lo que lo volvió mu a multar y ser detenido. Wow, sin duda, una persona muy extraña. Sí. Bueno, también nos contaste que también vas a tener su testimonio, su relato. Prosiga. No sé por qué ahora hablo como policía. Manu. Sí, pero estoy buscando las preguntas. Es que no me las acuerdo. Manu, por favor, no. Te las puedes Ya inventario. sé Por que favor. es deprimente, pero... No te las Ay, inventario. ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque todo esto de la cuarentena es una farsa. Lo dicen los gobiernos para que nos quedemos en nuestras casas, pero es mentira. Yo hice lo que tenía que ¿Por qué decís que la cuarentena es una farsa? Lo hizo el gobierno de China para matar un poco de gente porque están poblados. Entonces, ahora todos los gobiernos quisieron y hacen que la gente se quede o que se muera. Esto es mentira. Yo sé. que querrían matar gente, psicópata. Perdón, psicópata lo añadí. Quieren matar gente, así ellos. Esto no lo ensayamos, es una mala persona, para un segundo. Quieren matar gente porque así dicen ellos que... Porque no nos aguantan más, es por eso. Es por eso, yo creo que es por eso. Están cansados de que salgamos a caminar y todo, y nos venden de sus palacios y nos dicen que nos quedemos acá en casa, que nos vamos a morir, y en realidad son agentes del FBI que nos están matando. Yo lo sé. Sin duda, un testimonio convencedor. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué crees que al salir, al salir con un traje de gato, aparentando ser un perro, ¿por qué creías que no te iban Porque yo soy licenciado de Harvard. Yo pienso en todo. Pero no pensé que un gato sea. No sé por qué la gente no piensa que los gatos pueden medir 1,50 m. Es normal. Este mundo no está hecho para mí. Bueno. O tú no estás hecho para este mundo. Cállate, vos sos un simple presentador. ¿Te arrepentís Soy de un haberlo presentador. hecho? No, los 5 minutos que entré a la fiesta fueron buenísimos. Toda la gente venía corriendo para mí. No, no, no, la locura fue esa fiesta. ¿Y fue duro el camino a ser licenciado en Harvard? Ah, no. Yo no fui a ninguna clase. Pero. ¿Le compraste la licencia a los profesores? Y obvio. Con razón. De acuerdo. Bueno, basta de preguntas. Me tengo que ir. Otra noticia. No lo hagas Antes, más, ¿eh? yo apoyo la La teoría de próxima que te pego yo un tiro. apoyo la teoría de que el gobierno chino inventó el coronavirus para mantener un poquito de población y se fue de las manos y terminó matando a todo el universo, pero en realidad De estuvo. hecho, Facu, ¿sabes que esa teoría pierde validez cuando te enterás de que China en 1990 lanzó una ley que decía que los chinos no podían tener más de uno o dos hijos? Es todo una farsa, mano. Está todo planeado. Lo están ¿Qué? planeando de Eso te 1900. Lo hacen estaban creer planeando que de creas 1900. eso. De 1900. Dijeron, bueno, en 2020 vamos a lanzar un virus. No, no, Pero no. ¿vos te crees que Potencia un mundial. virus que era de la noche a la mañana? No. Igual con esa ley siguen teniendo algo sobre la población. Sí. Y también para mí también fue para acabar con la contaminación, de verdad. La contaminación de China Manuel bajó Belinqui ha como un dicho, dale, dale. 70% desde el coronavirus. Un dato curioso. Y también el que hizo los barbijos era amigo del rey chino en 1900. Sí, había Señor, reyes en ese año. ¿no era que usted se tenía Entonces, que ir? como los dos querían hacer, bueno, el rey ya era millonario, pero todavía no, dijeron, 2020 te haces millonario. Vos no, pero tus hijos sí. Y así fue la gente. Y así fue la herencia. Señor. Sí, Ok, así fue la herencia. ya retírese. Usted se tenía que ir, por favor. Fuera de este lugar. Fuera. Pero soy más inteligente. Fucha. Ok, ahora vamos con la última noticia de Morena. Ahora sí. En las playas del Mar Muerte se superaron los 50º Mar Muerto con el corresponsal Miquel Ayestarán. En las playas del norte del Mar Muerto te puedes untar de barro, en las del sur puedes ver bloques de sal, explica Miquel Ayestarán en Boulevard Magazine de Radio Euskadi. Aunque la entrada a las playas cuesta entre 15 menos 20 euros por persona, puesto que las playas son privadas, merece la pena ya que tiene servicio de ducha, algo imprescindible con tanta sal. A estas playas acude gente con problemas cutáneos. Otra de las ventajas es que las temperaturas y el nivel de sal hacen que el coronavirus no pueda sobrevivir. La mejor época para acudir a estas playas es entre octubre y noviembre, porque ahora mismo hasta el agua quema. Wow, una impresionante noticia. Y gracias por el dato de que el agua ahora esté. Bueno, sí, están ahora todos de acuerdo. ¿Y nadie quiere comentar nada sobre esta noticia? Mar Muerto queda entre Israel, Palestina y Jordania. Sí, lo sabía. Tienen tanta sed que te hace flotar. Ok, te ofrezco una noticia de un lago. Por tu favor. Bueno, ahora sí, nadie quiere decir nada más. Ahora veo que me interrumpe todo. podemos pasar a las recomendaciones. Falta la noticia de Victoria. Ok, me lo han dicho antes, ¿no? Me dijeron que había tres. Por favor, bueno, ahora vamos con la noticia de Victoria. ¿Cómo? 24 jóvenes festejaban un cumpleaños en Monte Chingolo, en plena cuarentena. Fueron detenidos por violar la ley de quedarse en casa. ¿Qué opinan sobre eso ustedes? Yo creo que después de mi error en la radio, yo ya no voy a contar más. Noticia corta, pero da mucho de qué hablar. Llame a otro presentador, por favor. Obvio. 24 jóvenes festejaban un cumpleaños en Monte Chingolo, en plena cuarentena. Fueron detenidos por violar la ley de quedarse en casa. ¿Qué opinan sobre eso ustedes? Y que está bien que los hayan detenido. O sea, no importa de que sea el cumpleaños de alguien, es la ley. O sea, si no importa eso, entonces tampoco importaría que, no sé, lleve un rifle de asalto y un revólver a un cumpleaños para festejar, aunque no tenga licencia. Ok, una noticia bastante parecida al señor que dio su opinión después de que dijo que tenía que ir disfrazado de policía y de perro intentando subir a la cadena. Pero esta es versión... Ah, no, espera. ¿Alguien cumplió años en cuarentena? Sí, yo... Hola, acá el presentador que está a punto de ser despedido después de este programa. Yo te dije también. ¿Daniel también? Manu, yo les dije creo... feliz cumple. Y me está alcanzando la cuarentena. Está ya, y ya te está alcanzando hubiese mi gustado mes. Que vayan tus amigos. Creo que sí. Y sí, obvio. Obvio. Debe ser algo bastante claro. Deprimente. Tener planeado desde el año pasado quiénes van a ir a tu cumpleaños y de repente tic, lo siento, ha ocurrido una pandemia global. Yo tenía planeado para mi cumpleaños de este año hacer una pasada. No. Yo opino que es mucho peor que los chicos que celebran su cumpleaños de 15 este año, lo cual de hecho no les pasó. A una amiga de mi hermano, la exnovia, iba a tener su cumpleaños de 15 hace unos meses y lo cancelaron. Sí. Muchas compañías de mi hermano también tenían. Sí, bueno. Mi primo se salvó porque ella no quería hacer fiesta y menos mal, o sea, visionaria total. Bueno. Mi hermano ahora, tuvo su fiesta semanas antes de que empiece la cuarentena. Y tengo suerte, creo, porque yo sé UMPLOEN octubre. Muy bien. Ahora, en unos meses veremos si es... Bueno, mi hermano decidió si fuera... Yo estoy en peligro. Mi mamá lo quería hacer llegar una semana después, y esa semana después es cuando anunciaron la cuarentena, así que, bueno, lo hizo justito. Sí, mi hermana tuvo la suerte de que su cumpleaños fue semanas antes de que empiece la cuarentena. Mi hermano fue una semana antes y justo hizo el cumpleaños ahí, pero si no casi.